con clave de Pantar. De igual modo que ningún indicio señala la presencia real de un conclave en Siritinga, ningún hecho puede rebatir su inexistencia. Solo el oscuro reflejo de la incertidumbre ampara en Siritinga el temor impreciso que produce la sola pronunciación de su nombre. Precisamente, en la falta de concreción acerca de esta pronunciación, conclave o cónclave, reside la sospecha de que este hipotético organismo de supremo poder pueda ser fruto de una invención casi legendaria por parte de los Atar-Tingar. Invención que mantienen y alimentan para difundir el temor y conservar así su tradicional dominio en los asuntos político-económicos del desfiladero.